Easy, baby. Si un día tengo que matarlo, pues ella lo mata conmigo. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos. Y si caigo preso y no salgo, ella me caza los testigos. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos. Yeah, yeah. Famo la primera vista, los 2.9. Ando vuelta por la metro en la Mercedes. Cambia los peines enteros, tú pendiente a los guireros. El primero es Fátima, de una se muere. A mí rompe el feeling y de ese moña el Kush. Se pone la careta de Mónica, yo la de Bush. Nos bajamos y te quitamos los trabajos. Yo con el palo en caoba, ella se baja con el rosa Fush. Media bichi Fox y la ves de día, pero de noche puesta pa' la avería. Se viste toda de blanco y no es santería. Por mí ella mata a cualquiera y por mí se moriría. Cuenta y me guarda los tickets en el pulto Supreme. Ella no es para mí y me dice manín. Tú déjalo ser la nota de Codeine. Que nosotros seguimos recogiendo todo esto, Benjamin. Si un día tengo que matarlo, pues ella lo mata conmigo. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos. Y si caigo preso y no salgo, ella me caza los testigos. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos. Ella tiene su pistola, yo tengo la mía. Tiene par de amigas, hacemos orgía. La de pelo rizo la tengo cogida. No soy de ella, pero ya dice que es mía. Baby, dile que tu huevo no le paga perragambo. Tú no le pagas cuchi porque combinamos. No importa lo que hagamos, si conquiste le ganamos. Lo de nosotros es eterno, dos locos sin remedio. Es que se me está contigo, baby, lo vamos a pagar. Lo de nosotros es eterno. Mami, yo soy un perro, no me da miedo el que me ladra. El que te tira, yo soy el que te taladra. Dile que es un saramón, biche, que no mete cabra. Que tú me lo mamas, mentir te habla. Conmigo andan las modelos, contigo buduca. Yo soy como la droga, por más que le hago daño, siempre me buscan. A tu mujer que no se luzca, pa' que no se lo introduzca, Mayri. Si un día tengo que matarlo, pues ya lo mata conmigo. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos, ey. Y si caigo preso y no salgo, ella me caza los testigos. Siempre está conmigo, siempre está conmigo, porque yo no tengo amigos, ey. Mighty de la Cheesy, homie. Oye, Remix Killer Goku Almighty de la Cheesy, homie. RKO. Dímelo Custom. Dímelo, Edu. BF. La industria de los inmortales. Primo Boys Music.